Héroe, ¿a qué te suena esta palabra? ¿Será que una persona capaz de hacer cosas grandes, hazañas, alguien indestructible? ¿Será que una persona con sus limitaciones y debilidades puede llegar a ser un héroe? ¿Será que existen los héroes en la vida real? Esta semana, amigo, veremos héroes reales que, tomados de la mano de Dios, hicieron grandes cosas. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos, mis queridos amigos, una vez más a este que es nuestro programa, tu programa, Código Abierto. Queremos enviar un abrazo cariñoso a todos nuestros amigos de Sudamérica, desde Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, a todos ellos. Bienvenidos a Código Abierto. Este es un programa de un lenguaje diferente, un lenguaje joven, que estudiamos la palabra de Dios de manera diferente para que nos entiendas tú, joven que está al otro lado de la pantalla o del internet. Estamos hablando acerca de rebelión y redención. El tema de hoy, la lección número 4, conflicto y crisis, los jueces. Y para esto tenemos invitados que están en nuestro set. ¿Los quieres conocer? Bueno, te los voy a presentar. Vamos a empezar por las damas, la señorita. Dayana, por favor, preséntate a todos nuestros amigos de Sudamérica. Bueno, mi nombre es Dayana. Soy de aquí, de Bolivia. Muy bien. ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco. Estoy todavía en el colegio, en la pre-promo, y vivo aquí ya hace varios años. Muy bien, Dayana. Bienvenida a Código Abierto. Para nosotros un placer que seas parte del mismo. Y tenemos a alguien aquí que ya es boliviano. Él es de Brasil, pero vamos a dejar que él mismo se presente. Cayo, bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de ti. Gracias, gracias. Mi nombre es Cayo. Soy brasilero, estoy aquí en Cochabamba hace 5 años, igual estoy en el colegio, en la pre-promoción, y eso es más o menos un poco de mí. Muy bien, ¿qué tal si tienes la oportunidad ahora de hablar un poquito en portugués y enviar un saludo a todos nuestros amigos de la parte de Brasil, que también siguen este programa? Bom, vamos ver, vou mandar um oi aí para todos os brasileiros aqui em Cochabamba, é nóis. Muy bien, y no solamente en Cochabamba, sino en todo el mundo, porque hay brasileros en todo el mundo. Y alguien que ya es de la casa, ¿no? Un amigo, un hermano, Pastor Daniel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Estamos contentos una vez más de estar en este nuevo año con ustedes, con los jóvenes, con los amigos oyentes que están siempre escuchando los programas de Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Tu nombre, Pastor, una vez más, para nuestros amigos. Daniel Pairo. Belleza. Es una alegría que estés en medio nuestro, Daniel. Amigos, algo más. Dayana, rapidito. ¿Qué es lo que te gusta comer? Algo así de sorpresa. Helado. Helado. Sí. Helado. Muy bien. ¿Cayo? Me encanta la pizza. La pizza. ¿Dani? Sí, los sándwiches, quizás cosas saladas. Muy bien. Algo dulce, salado. Bueno, tenemos gustos diferentes. Mis queridos amigos, como les decíamos, estamos en la lección número 4 y es un tema muy, pero muy especial. Sin más preámbulo, ahora queremos introducirnos ya en el marco temático de nuestra lección. Pero antes de eso, vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a invitar a Cayo, por favor, que nos dirija en oración. Yeah. Gracias, Señor, por más un día de vida que nos regalas. Gracias por estar aquí presentes en esta reunión, que vamos a aprender un poco más de tu palabra. Por favor, guíanos y que nosotros no hablamos, sino que tú nos puedas ayudar a impartir tu palabra. Es lo que te pido y te agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora sí, del otro lado del set está nuestro amigo, Pastor Adoniram. Él está listo con el marco temático de la lección del día de hoy. Adelante, Pastor. ¿Qué tal, amigos? Otra vez, una interesante lección. Conflicto y crisis, los jueces. Para resumir acerca del tiempo de los jueces, este fue un periodo caótico en Israel. Menciona la Biblia que el pueblo de Dios hizo lo malo a los ojos de Jehová y Dios los vendió en manos de un opresor. Ellos clamaban al Señor y Dios suscitaba un libertador que traía paz a la tierra. hasta que el mismo triste ciclo comenzaba otra vez. Entre los libertadores estaba una mujer, Débora. La historia de Débora añade detalles interesantes al tema del gran conflicto. Aquí vemos al pueblo de Dios sufriendo opresión y enfrentando situaciones muy difíciles. Aunque los personajes principales de esta historia incluyen a Jabín, rey de Canaán, a Sísara, jefe de su ejército, y a Débora misma, profetisa, jueza, quien resolvía disputas civiles entre grupos o personas opuestos que para ese tiempo tenían por inusual ir a la autoridad, que en este caso era Débora. Después de Débora, la tierra gozó un poco de paz, 40 años. Pero como ya lo mencioné, pronto Israel volvió a caer en manos de opresores. Esta vez fueron los madianitas, quienes con sus aliados entraban a Israel, destruían las plantaciones, robaban el ganado, e Israel quedaba empobrecido grandemente y otra vez clamaron a Jehová. Israel se dio cuenta de que los dioses de moda de ese entonces no servían ahora y para nada, pero Dios estaba listo para librarlos. Llama a Gedeón, el varón esforzado y valiente, aun cuando él se consideraba de un modo muy pequeño. Sin duda, un componente vital de la fortaleza de Gedeón fue su propio sentido de debilidad y falta de importancia. Avanzando con la historia bíblica, especialmente en las líneas de batalla entre el bien y el mal, se borronean en la historia de Sansón. Su vida comienza de una manera impresionante, de un anuncio del ángel de Jehová de cómo iba a ser ese niño nazareo desde su nacimiento. Y cuando precisamente llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fidelidad a Dios debería haber tenido, Sansón emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios, o si estaba colocándose en una posición en que no permitiría cumplir el propósito por la cual había venido a esta tierra. Y así es. A todos los que tratan primero de honrarlo a él, Dios ha prometido a ellos sabiduría. Pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Y llegamos a una de las historias emocionantes, la historia de Ruth. No habla de vastos ejércitos, enemigos que amenazaban al pueblo de Israel, sino de una familia moribunda que revive. Ruth también habla del gran conflicto en el nivel personal, donde siempre se da la batalla. No sorprende que la tierra de Judá haya sufrido hambrunas durante el tiempo de los jueces. Esta era una señal de que el pueblo del pacto había abandonado al Dios verdadero. El pecado y la rebelión habían reducido la tierra a un campo polvoriento y desierto. Pero Dios visitó a su tierra y puso vida en ella para darles pan. Y por último, el personaje a estudiar en esta semana es el de Samuel. Él trajo esperanza a la nación. Estableció una nueva estructura de liderazgo con reyes. Y uno de los últimos actos fue ungir al futuro rey David. Samuel marcó un punto de transición en la historia del pueblo de Israel. Fue el último de los jueces y una figura clave en el desarrollo del gran conflicto. Su influencia estabilizadora guió al pueblo en un momento crítico. Realmente la lección vale la pena estudiarla. Te invito con el grupo. Adelante. Gracias, pastor, por centrarnos en el estudio de esta semana. El título de la lección, una vez más, conflicto y crisis, los jueces, lección número 4, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar en sí del tema, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguna persona que admiran, un héroe conocido por nosotros o capaz personal, ¿no? ¿Tienen ustedes? ¿Por qué sí y por qué no admiran a ese héroe? A ver, Dayana, queremos empezar contigo. Bueno, la persona que admiro sería mi papá. Muy bien. Porque más cuando estamos en el campo, es que él como que él ya sabe, entiende. Entonces, de pronto, digamos, aparece una víbora y él se encarga, entonces él es el que me ayuda, digamos. Él muy es bien, la persona tu papá que es el héroe entonces para sí. ti. Bien, belleza. Cayo. Estaba pensando en lo mismo, ¿no? Pero como no vale repetir, voy a decir un héroe que me gusta de la Biblia. Moisés, por ejemplo, que es un personaje que pudo enseñar y llevar a Canaán a miles de personas, ¿no? Eso me impresiona hartísimo. Bien. ¿Y Daniel? Yo, de muchacho, creo que fui bombardeado por las series, ¿no? El Increíble Hulk, quizás ahí también Superman... y otras, ¿no? Y la gente, esa gente hacía lo que los otros no hacían, lo que los hombres sobrenaturales no hacían. Pero de la Biblia, Daniel, ¿no? Escuchar que un hombre entra a un foso de leones y no lo comen y no lo tocan siquiera, eso me admiraba mucho. Muy bien. Y así como Daniel dijo, ¿no? Tal vez ahora bombardeados con muchas cosas que tenemos ahí, el internet, la televisión, el cine, qué sé yo. ¿Será que hay un héroe que está de moda? A ver, ustedes que son jóvenes, díganme, ¿algún héroe por ahí? ¿Avengers? ¿Quién? ¿Avengers? Avengers, correcto, es una serie, una película, ¿no? Donde hay varios personajes ahí. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que más llama la atención de ellos? Salvan el mundo. Salvan el mundo, tienen superpoderes. ¿No, Diana? ¿Algo que te llame la atención de ellos? Ant-Man. El hombre hormiga, que se hace pequeño y puede entrar por todos lados y resolver cosas, eso. Es interesante, ¿no? Si nosotros vemos en nuestra realidad, en lo que vivimos, hay muchos jóvenes y niños que están siendo bombardeados por estas ideas, ¿no? Pero ¿que son reales estos héroes o simplemente son imaginación? Y hay héroes como los que decía, nuestro papá, alguien en la Biblia, no sé. No, obviamente eso es magia de Hollywood, ¿no? De la televisión, de la pantalla chica, pantalla grande. No podemos hacer esas cosas. Ahí hace unos años, cuando un jugador de básquetbol estaba joven todavía, Kobe Bryant, lo filmaron, ¿no? Saltando sobre un auto, ¿no? Un Aston Martin, un auto ahí ya sería pues unas cuantas, 40, 50 millas, y el salto. Y le preguntan, ¿cómo saltaste el carro? Podías haber muerto. Y él dice, es Hollywood, baby, Hollywood. Entonces nos hacen pensar cosas que podrían ser reales, pero no lo son. Correcto, ¿no? Y capaz ese es uno de los peligros que tenemos los jóvenes, ¿no? Porque después tratamos de imitar a estos héroes y obviamente nos lastimamos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna experiencia de eso? Incluso en las películas, ¿no? Como dicen en Hollywood, abajito generalmente dice no hacerlo en casa, ¿no? Es algo que solo pasa en la tele, puro ciencia ficción. Editar y cortar, pegar. Correcto, ciencia ficción, algo que nos hacen creer que es real, pero en realidad no lo es, ¿no? Ahora, nos habló algo Diana, ¿no? Para ella su papá es un héroe, ¿no? Cayo también estaba por decir lo mismo, ¿no? Sus papás. Dani capaz también, ahí los papás. Normalmente es nuestra primera imagen, ¿no? Pero aparte de ellos, ¿alguna otra persona que causó algo en nuestra vida que sea digno de admiración? ¿Alguien que hizo muchas cosas? A ver, en Bolivia yo escuchaba en estudios sociales, ¿no? Como Pedro Domingo Murillo murió, fue ahorcado, ¿no? Dejó una frase, la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Eduardo Baroa también luchando contra muchos, ¿no? En las películas el único personaje vence, ¿no? Pero él lo mataron. Yo admiraba a esa gente que daba la vida por su patria, por su nación, por su ideal, ¿no? Por sus pensamientos. Esa gente me ha admirado siempre. Y con seguridad también creo que en Brasil y en todos los países, en la época de la independencia, ha habido un héroe, ¿no? Que ha liberado a todas las naciones vecinas, ¿no? Pero bien, ahora vamos a ver algunos héroes que son reales también, que no son mitología ni invento de nuestra imaginación, que están en la Biblia, ¿no? Pero ellos hicieron algo diferente, tomados de la mano de Dios, hicieron cosas prodigiosas tal vez. A pesar de sus defectos, de sus debilidades, hicieron grandes cosas. A ver, cuénteme un poquito acerca de Débora. Empezamos hablando de una mujer en la lección de esta semana. ¿Quién era Débora, Diana? Bueno, Débora era una mujer profetisa que era del pueblo de Israel, ¿no? Que en ese tiempo era la que dirigía al pueblo. Muy bien. ¿Cayo, algo más? Ella, aparte de que había mucho preconcepto, ¿no? Era mujer. Entonces, tener esa función era, yo creo que un poco delicado y algo que ella lo hizo súper bien. Muy bien. Recordemos bien que la lección se centra en una etapa, ¿no? Del pueblo de Israel, donde obviamente no había un rey, pero había personajes que Dios levantaba para juzgar y para dirigir al pueblo, ¿no? Estos eran los jueces. Y una de estas jueces era Débora. Daniel, ¿algo más? Sí, el capítulo 4 y 5 creo que enfatiza la labor de las mujeres a falta de liderazgo varonil. Yo creo que la Biblia no es machista, pero enfatiza mucho que el liderazgo de la iglesia, del pueblo de Dios, estaba a cargo de los hombres, ¿no? Y en el hogar dice que el hombre dirige la casa. Pero en estos tiempos de los jueces no hay hombre con que quizás el carácter, el tiempo suficiente como para liderar al pueblo. El consejero es una mujer, ¿no? Es Débora, la que tenía el Espíritu Santo era Débora. Creo que nos también motiva a valorar a las damas. Cuando nosotros quizás fallamos, ahí están las mujeres para poder tomar el lugar del hombre, ¿no? En el liderazgo espiritual estoy hablando. Muy bien, es interesante, ¿no? Y en la iglesia, creo, y en todo lugar, también hay mujeres que son muy, pero muy capaces en dirigir y hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Totalmente, ¿no? ¿Cayo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Muy bien, ¿conoces a alguien ahí cercano, capaz, en el curso, en el colegio, alguien que tenga un espíritu fuerte de liderazgo? En mi curso, por ejemplo, enfatizando eso, lo que sería el liderazgo de las mujeres, la presidenta de mi curso es mujer, por ejemplo, y toda la directiva es mujer, la secretaria, tesorera, puro mujeres. Es verdad, las mujeres son capaces realmente de hacer las mismas cosas que los varones, ¿no? Y es interesante, Débora, ¿qué más hizo Débora? Cuéntame, Daniel, Cayo. Quizás surge una guerra, dice, ¿no? El rey Jabín, el capitán Sísara, le hacen la guerra a Israel. Y hay autores que mencionan que el hombre a cargo de Israel en ese tiempo, que si no me equivoco era Barak era el esposo de Débora, era su esposo. Pero interesantemente el esposo le dice, aquí no dice que es su esposo, pero era su esposo. Le dice, vamos a la guerra. La mujer le dice, vas a ganar, Dios te va a dar la victoria. Pero no va a ser por tu mano, sino por mano de una mujer. Y él dice, voy a ir si tú vas. No. Hay guerra, hay conflicto, y Dios una vez más se encarga de darle victoria a su pueblo. Ahí había temor, había miedo, había todo, pero es Dios que a través de esta mujer que le dice al pueblo, tú vas a vencer. Y era pues quizás algo bien desigual, ¿no? Cientos o miles de hombres, carros y los israelitas pocos, pero vencieron gracias a Dios. Muy bien. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes jóvenes, ¿no? Vean la actitud de este personaje, ¿no? Va y le dice, si tú vas a la guerra yo voy, si no, no, ¿no? ¿Dónde estaba la confianza? ¿En la persona o estaba la confianza en Dios? ¿Es bueno confiar en las personas o no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿En quién debemos confiar? Bueno, Débora estaba sin duda en la mano de Dios, ¿no? Entonces, Barak no quería ir a la guerra sin tener a Débora, que estaba agarrada de la mano de Dios junto a él, porque no se sentía capaz, digamos, de vencer al enemigo. Muy bien, Cayo. Eso es algo interesante, ¿no? Aunque, en mi opinión, yo creo que él como cabeza del pueblo debería igual estar como Débora, en comunión constante con Dios, ¿no? Pero en el caso está ella y igual es una ayuda mutua, ¿no? Se llegarían a complementarse uno al otro. Es interesante. ¿Debemos confiar en las personas, Dani? Sí, hay que confiar, pero hay que saber en quién, ¿no? Correcto. Creo que Barak nos enseña a saber confiar o a confiar en las personas indicadas, las personas que tienen a Dios en su corazón. En esas personas sí vale la pena confiar. En personas que no confían en Dios, ¿no? Que nos pueden llevar a otras partes, quizás como jóvenes, ¿no? Invitaciones que no están de acuerdo con la Biblia, no conviene confiar. Mejor es confiar en la palabra de Dios primero. Muy bien. En este punto, entonces, jóvenes, ustedes, un consejo para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. ¿En quién debemos confiar? Ahí, tú dile, ¿todos los amigos son buenos o no siempre? No, eso está claramente dicho, ¿no? Que hemos quedado y que tenemos que confiar plenamente en Dios. O sea, hay confianza entre amigos y todo eso, pero la clave del éxito es Dios. Muy bien. Dayana. Sí, bueno, tenemos que saber también en qué personas confiar, ¿no? Aquí, digamos, Barak confió en una persona que estaba agarrada de Dios y se nota. Las personas que están sujetas en la mano de Dios se nota, entonces son las personas que más debemos confiar. Muy bien, no nos olvidemos que detrás de todo esto estamos hablando del gran conflicto, ¿no? Dos fuerzas ahí que están luchando, ¿no? Por sobreponerse, por sobrellevar la situación. Por un lado está Dios y por otro lado está su enemigo, Satanás. Sabemos eso, ¿no? Y hay personas que siguen a Dios y personas que se dejan influenciar por Satanás, ¿no? Entonces, ¿de dónde deberíamos nosotros saber distinguir en quién confiar? ¿Cómo sería ese nuestro punto de saber distinguir sí, no? ¿Cuál sería? Yo creo que para distinguir hay que saber conocer, ¿no? Bueno, para confiar a quién seguir, hay que conocer y hay que conocer a Dios para confiar en Dios, si no, no vas a confiar y no vas a seguirlo, ¿no? Quizás leer el versículo 7, Waldi, de Jueces 4, que menciona la estrategia de Dios para vencer a este pueblo, a los filisteos, me parece, ¿no? A esta gente. ¿Por qué? Dice el verso 7, yo atraeré hacia ti al arroyo de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus escuadrones, lo entregaré en tu mano. Ese atraeré, en el hebreo es un sinónimo de usar una red para atrapar, ¿no? Y en la historia sucede eso, es admirable, ¿no? Cómo Dios está profetizando, y quizás también esa es una respuesta a lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo confiar? ¿Vale la pena ir a este libro, la Biblia? Y creer en sus profecías, porque sus profecías siempre se han cumplido, ¿no? Dice que llovió, hubo lodo, todos los carros de Sísara se estancaron, quedaron inmóviles, en vez de acelerar, ¿no? Con los caballos, se quedaron inmóviles. Ahí la gente comenzó a atacar, los israelitas atacaron a estos hombres, y por eso vencieron, porque Dios hizo todo eso. Muy bien. Y bueno, lastimosamente la historia de este pueblo de Israel era así, ¿no? Un tiempo, tomados de la mano de Dios, venía un libertador, ayudaba a nuevamente redirigir su vista a los ojos de Dios, se tomaban de la mano, pero no pasaba un tiempo en que se soltaban de la mano de Dios y se alejaban. Queridos amigos, estamos hablando de un tema especial, los jueces. Enseguida regresamos con más héroes de la Biblia. Amigos, hemos llegado al sector de las preguntas, un sector preparado especialmente para ti, para que puedas participar mandando tus dudas y preguntas acerca del tema de hoy. Mi nombre es Marianela Imaña y es un placer acompañarte nuevamente en Código Abierto. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda dejar tus comentarios y también tus dudas y preguntas acerca de las diferentes lecciones. El día de hoy estamos estudiando la lección número 4, conflicto y crisis, los jueces, y ya van llegando preguntas. Nos vamos a la primera. ¿Por qué es malo confiar en las personas? ¿Será que nosotros debemos confiar en las personas? ¿Será que es malo? ¿Por qué es malo? Vamos a conocer la respuesta más adelante durante el programa. Una segunda pregunta dice, ¿por qué nos escoge para llevar el mensaje? ¿Acaso Dios no podría utilizar a sus ángeles si tenemos un Dios poderoso? Quiero conocer también la respuesta a esta pregunta, así que no te separes del programa porque la vamos a responder enseguida. Nos siguen llegando preguntas a través de la página web. ¿Cuál es el límite de Dios que Dios nos pone con nuestro potencial? ¿Cuál será el límite que Dios nos pone? Vamos a conocer también esta respuesta. Hoy tenemos invitados especiales junto a Waldi, así que no te separes de Código Abierto. Quiero recordarte que tú también puedes participar, y no solo eso, sino también encontrar lecciones pasadas del programa Código Abierto a través de la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tenemos más preguntas. ¿Qué llevó a Ruth más bien a tomar la decisión de ir con Noemí? Vamos a conocer también esta respuesta. Y por último, ¿por qué es importante arreglar nuestra vida hoy y no esperar hasta un mañana? Interesante esta pregunta. Vamos a conocer esta respuesta nada más en algunos minutos. No te separes del programa, tú estás viendo Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando el tema conflicto y crisis, los jueces. Nos habíamos ido a la pausa diciendo que en la Biblia existen varios personajes que los vamos a estudiar esta semana. Ya hablamos un poco acerca de Débora y ahora nos centramos en Gedeón, tal vez conocido por ti. Cayo, cuéntanos, ¿quién era Gedeón? Por lo que cuento, ¿no? Al principio yo creo que era una persona normal, común y corriente, ¿no? Que estaba ahí haciendo sus labores y de pronto viene el ángel y le dice toda la misión que tenía, ¿no? Algo extraño, tal vez. Correcto, algo que tenía que ser extraordinario, ¿no? Un llamado de Dios. Y de repente él ve sus limitaciones, sus debilidades, y pone excusas y pruebas, ¿no? también mencionar el tiempo, bueno, la situación espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo. Todos tenían un ídolo en casa, y Gedeón también, solo que era el ídolo del papá, pero Gedeón no lo había derribado, ¿no? O sea, todos los israelitas se habían paganizado tremendamente. Y andaban de miedo, porque dice que los mayanitas arrasaban con todo el sembradío de los israelitas. Era terrible. Tú sembrabas, querías cosechar, que pensabas en hacerte un pancito quizás, ¿no? Y no, pues la gente venía, dice, como langostas, se llevaban todo y quedabas sin, de hambre, ¿no? Y los niños se comían. Era un tiempo crítico, crítico. Y vemos a Gedeón en el versículo 11, 12, creo, escondido. Dice, desgranando maíz, el choclo, ¿no? Desgranando ahí el maíz, pero en el lagar, escondido. ¿Por qué? Porque si no le quitan el choclo, le quitan el maíz. Todo el mundo se escondía, tenía miedo, no había seguridad en el pueblo de Israel en ese tiempo de Gedeón. Muy bien, amigos. Te invitamos que abras la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6, y estamos estudiando este personaje. Dayana, ¿puedes leer el versículo 1 del capítulo 6, simplemente para ver cuál es la condición del pueblo? Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es interesante, y justamente esta era la época que dice aquí el pastor, ¿no? Una época de opresión y obviamente de clamor de parte del pueblo pidiendo la liberación. Y en todo esto, Dios ve con misericordia al pueblo y levanta a este Gedeón. Pero después, ¿cómo es la aceptación de la misión que tiene? Dayana. Me llama mucho la atención que después de que Débora y Barak hayan derrotado a los israelitas, digo, a los filisteos, después de 40 años el pueblo de Israel vuelve a caer. Entonces ahí surge Gedeón, y me llama la atención mucho el capítulo 6 de Jueces, versículo 12, que dice, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón como que se disminuía a él diciendo que no, señor, yo soy el menor de mi casa, y como que se bajaba, ¿no? Pero el Señor le decía, yo estoy contigo. Entonces Gedeón ahí puso, ¿no?, varias pruebas para saber si Dios realmente estaba con él. Es interesante, ¿no? A veces nosotros cuando hacemos un autoexamen de nuestra propia vida, lo único que vamos a encontrar muchas veces o nos enfocamos es en nuestras debilidades, pocas fortalezas, como cualquiera, ¿no? Pero Dios tiene un concepto diferente, ¿no? A Gedeón le dice, eres un hombre esforzado y valiente. Eso me hace reír, Waldi. Se disculpa, ¿no? Pero no era nada valiente este Gedeón, estaba escondido. Correcto. O sea, el ídolo en la casa, no hacía nada, era un joven indiferente quizás. Y lo primero que hace este Gedeón, después de escuchar esas palabras tan motivadoras del ángel, es quejarse. Verso 13, verso 14, el verso 13 es largo. De Jueces 6 dice, ¡ay, Señor! Y la queja, no sé si puedo leer, voy a enfatizar. Por favor. ¡Oh, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? La queja comienza a surgir en Gedeón. Dios lo alaba, pero él se queja. A veces somos como personas así nosotros, ¿no? Nos quejamos. Dios nos dice, eres mi hijo, sí, pero si fuera tu hijo no tendría este problema. Si fuera tu hijo tendría mejor trabajo, ¿no? O como joven estaría pues ya con la chica más bonita, quizás, ¿no? Hasta podríamos mal tergiversar la idea de qué es ser un hijo de Dios. Gedeón tenía muchas dudas. Era quizá, bueno, en Jueces encontramos muchos jueces. Gedeón es el profeta con más dudas. El más inseguro de todos es. Pide un montón de pruebas y pese a que Dios le da pruebas, no lo cree. Recién cree, ahí en el capítulo 6 creo que es, luego buscamos, escucha hablar a dos madianitas cuando llegan al campamento y dice, sí, no sabemos que Gedeón va a ganar la batalla porque Dios está con él. Recién cree que Dios le va a dar la victoria y por esas palabras, dice Gedeón, se cobra ánimo y dice, vamos a ganar. Tiene que escuchar a dos madianitas, dos incrédulos, Gedeón, de que Dios está con él para creer, y no le creyó al ángel. A veces somos duros, duros de corazón, pero mismo Dios es tan amoroso, ¿no? Que mismo así, con todas las dudas, tomó a Gedeón y lo convirtió en el líder de ese tiempo para ese momento. Interesante, Cayo. ¿Qué más nos puedes contar? Imagínate esto, ¿no? Tener un concepto nosotros propio, pero para Dios es algo diferente, algo superior, ¿no? ¡Qué esperanza! Mira, lo que me impresiona de esta parte de la lección es que, por ejemplo, Gedeón estaba viviendo en una época en que el pueblo de Israel estaba en apostasía, o sea, estaba mal. Correcto. Entonces yo creo que como todo estaba mal, él se incluye, ¿no? Entonces no lo ve tan mal como en realidad había sido la situación, ¿no? Y entonces Dios le empieza a explicar qué es lo que tiene que hacer y él rechaza. Dice que no, soy esto, soy aquello y al final le pide pruebas como que dudando, ¿no? Eso es bien interesante. Muy bien. Todo el título de esta lección, de este trimestre, es rebelión y redención. Y podemos ver aquí también el gran conflicto que tiene este personaje. Dayana, cuéntanos, ¿cuál era la lucha que él tenía? ¿Creer en Dios o tal vez su creer en sí mismo? Bueno, él no estaba seguro si él podía realmente destruir a los madianitas, ¿no? Y manda varias pruebas, la prueba de la lana, si se seca, si se humedece. Y al final, de los hombres, ¿no? Que si toman, al final quedan 300 hombres, ¿no? Y va, y entonces la parte que ahí más me impresiona es cuando le dice, si tienes miedo, ve con tu criado. Entonces él va con su criado, porque aún no estaba realmente seguro, ¿no? Entonces va y ahí escucha a los madianitas decir que Gedeón, ¿no? Gedeón estaba con Dios. Yeah. Correcto. Ahora yo les hago una pregunta más ya para terminar con este personaje. ¿Por qué eligió Dios a seres humanos caídos para hacer la liberación? ¿No podía mejor enviar un ángel y ya? Yo creo para demostrar a las personas y también a los ángeles, ¿no? Y a los ángeles caídos, de que los seres humanos tomados de la mano de Dios o investidos del Espíritu Santo, como dice el verso 34 de Jueces 6, podemos hacer muchas cosas, podemos cambiar el curso de la historia y podemos demostrar que Dios, obrando en nosotros, puede darnos pues la victoria. Correcto, Cayo. A los jóvenes, ahora. Yo creo que no, ahí está clarito, ¿no? Que mientras más bajos estés, mientras estés con la voluntad de Dios, puedes hacer cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, que Gedeón estaba mal y de pronto salva a todo el pueblo de Israel, ¿no? Eso puede pasar hoy en día, ¿no? Eres un joven que no estudia su lección, no estudia la Biblia, pero si empiezas a hacer esas cosas poco a poco, se te va a hacer costumbre y vas a dar ejemplo a, por ejemplo, en nosotros, en nuestro caso, a su curso, al colegio, a tus amigos, ¿no? Correcto, ¿no? Podemos influir en las personas, ya sea para bien o para mal, pero de una u otra manera estamos haciendo una influencia en ellos. Bien, vamos a hablar de otro personaje que también es muy conocido, creo, por todos, Sansón, ¿no? Capaz nos imaginamos a Sansón, un tipo grande, fuerte, ahí, pero también era un ser humano como tú y como yo, con debilidades y fortalezas también. Dayana, ¿quién era Sansón? Cuéntanos la historia un poquito. Bueno, Sansón, desde que era niño, tenía una misión, ¿no? Que tenía que salvar al pueblo de Israel de los filisteos, ¿no? Pero él tenía unas debilidades ahí que lo iban afectando, pero a pesar de tener esas debilidades, él pudo, pues, de cierta manera, cumplir con su misión. Muy bien. ¿Cuáles eran las debilidades, Cayo? Mujeriego, ¿no? Algo que tal vez pueda ocurrir bastante en nuestra sociedad hoy en día. Y sin embargo, al final, igual como los otros, hubo una salida, ¿no? Salvó al pueblo. Es interesante, ¿no? Hebreos capítulo 11 habla acerca de este personaje también, ¿no? Un héroe de la fe, alguien que hizo grandes cosas. Pero, como dice Cayo, mujeriego. ¿Cómo ha llegado a estar en este estatus, pastor? Creo que por seguir las inclinaciones del corazón, ¿no? Por vivir la vanidad de la vida. La vanidad en el sentido de querer complacerte a ti mismo, ¿no? El vanidoso trata de complacerse, le gusta una ropa, una prenda, una zapatilla, y se complace, no importa el precio, no importa lo que diga la gente. Eso le pasó a Sansón. Y como tenía fuerza, tenía fama, ¿no? Ha debido ser simpático, musculoso, y una cabellera ahí se hermosa, mucho cabello, mucho pelo. Entonces creo que, decimos vulgarmente, los humos se le subieron a la cabeza y se olvidó quién le había dado todas esas bendiciones, se olvidó de Dios. Y ahí comenzó, creo, a equivocarse Sansón. Muy bien. Y algo que llama la atención, la lección también, es que dice que Dios utilizó estas debilidades para juzgar al pueblo y librarlos de la mano que estaba oprimiéndolos. ¿Cómo puede Dios hacer esto, Cayo? Explícame. Dando, supongo que el poder, ¿no? Y su fuerza, haciéndolo superior y con eso haciéndolo darse cuenta de que tenía un propósito en la vida, ¿no? Que sería salvar al pueblo. Sí, también quizás decir, aunque el líder de Dios estaba distraído con otras cosas, igual Dios se encargó de que este líder cumpla su trabajo, ¿no? Se enojó ahí, la Biblia menciona en Jueces 14, ¿no?, que primero mató a 30 hombres porque se puso a apostar, perdió la apuesta, tuvo que dar prendas, luego mató a, bueno, creo que acabó con los sembradíos, luego mató mucha más gente, y la ira, la rabia de Sansón, producto quizás del enamoramiento con esa filistea, hizo o terminó, ayudó a cumplir la obra de Dios. Derrotó a los filisteos, trató de retener ese odio de los filisteos al pueblo de Dios. Es interesante, ¿no? Dayan, ¿algo más que quieras hablar de este personaje? Es que cuando Dios tiene una misión, digamos, para alguna persona, la hace cumplir. Aunque la persona no quiere, por ejemplo, Sansón, se caía y caía y caía, pero Dios decía, es tu misión, digamos, sigue, sigue, sigue. Hizo que Sansón, digamos, se enamorara de una filistea, luego le quitaron los ojos, pero Dios tenía aún la misión para él y que la tenía que cumplir. Y al final la cumplió. Amigos, si tú quieres saber más acerca de este personaje, te invito a que busques el capítulo 13 del libro de Jueces y el 14 también. Ahí está la historia, ¿no? Y vamos a ver a este hombre haciendo hazañas increíbles, ¿no? Matando a 3,000 con una quijada de un león. Interesantes cosas, pero ¿de dónde vino la fuerza? Tenemos que estar con la seguridad de que venía de Dios, ¿no? Alguien que capaz en esta lección rompe un poco el esquema es Ruth, ¿no? ¿Quién era esta personaje, Dayana? Tú que eres mujer, Ruth, cuéntanos un poco. Bueno, Ruth era una moabita que vino con Noemí. Ya estaba un tiempo con la gente de Noemí, con los israelitas, entonces ella se hubo acostumbrando, digamos, al Dios de Israel. Bien. Cayo, ¿quién era Ruth? Ruth me impresiona, ¿no? Porque he escuchado de que ella era sacerdotisa, ¿no? Junto con la otra esposa de la otra chica que estaba con ella, ¿no? Eran las dos sacerdotisas. Y para que se vaya a Israel con Noemí, es que Noemí produjo un gran impacto, ¿no?, hacia ella, su Dios, su religión, su modo de ser. Es relativamente bien interesante. Interesante. Daniel. Yo creo que esta mujer Ruth se convierte en heroína, ¿no? Ahí está en la lista de junto a Débora, ¿no?, junto a Sansón. ¿Por qué? Porque siendo pagana persiguió al Dios de su suegra, ¿no?, y de su esposo que falleció, a la suegra Noemí. Y por su fe llegó a ser parte del linaje del Salvador del mundo, ¿no?, de Jesucristo. Creo que por eso se menciona en la Biblia, esos cuatro capítulos del libro de Ruth son importantes. Lo resaltante, repito, es eso, ¿no? No era hija de israelitas, era una moabita, había perseguido muchas veces a Israel. ¿Y cómo de un pueblo pagano puede surgir algo bueno? Solamente la transformación de Dios en el corazón de esta mujer, ¿no? Y como dijo Cayo, imitando el ejemplo de su familia, ¿no? La suegra, el suegro, el esposo, se enamoró de Dios y dejó todo, un ejemplo para nosotros. Interesante, nació, ¿no?, en la iglesia y todo. Entonces podemos hacer ahí un contraste, ¿no?, entre Sansón y justamente Ruth. Uno que crece en la iglesia, nace en la iglesia y que tenía todo, es más, un llamado de Dios para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero él, ¿no?, viendo sus limitaciones, qué sé yo, viéndose a sí mismo, hizo las cosas según su propia voluntad y según sus ojos. Y vemos las consecuencias. Al final perdió la vista, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, Dios utiliza a este personaje para juzgar y cumplir su misión. Pero vemos ahora a otro personaje, ¿no?, extranjera, que no creía en Dios, pero acepta el llamado de Dios y ahora está dentro del linaje de Dios. Interesante, ¿no? Esa parte, ¿no?, de que ella viene de otro pueblo es muy interesante, ¿no? Porque en la segunda venida dice que Dios tiene ovejas en otros rebaños, ¿no? Y hace ahí claramente mención a Ruth, ¿no?, que ella venía de otro pueblo, otras costumbres, y puede adecuarse a eso y dar ejemplo al mismo pueblo de Dios, ¿no? Amigos, estamos hablando de personajes centrales de la palabra de Dios. Enseguida vendremos con más. No te lo puedes perder. tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y espero que tomes muy en cuenta los consejos que acabamos de darte. Encuentrauniglesia.com. Con seguridad no solamente encontrarás ahí al Salvador, sino también amigos y hermanos que van a tener la misma fe que tú estás buscando. Amigos, estamos hablando de personajes y tenemos uno más por estudiar. Samuel, ¿no es cierto? Pero ahí está Elí y otra cosa más por ahí, la vida de Samuel, sacerdote. Dayana, cuéntanos algo más acerca de él, de Samuel, de este personaje. Bueno, Samuel vino al templo, ¿no? Desde muy pequeño a servir a Dios, a servir a Elí. Su mamá lo trajo porque ella estaba pidiendo a Dios, ¿no? Un hijo, y al final Dios se lo ha dado. Muy bien, y es interesante la vida de este personaje, Samuel, ¿no? Que es concebido casi milagrosamente, ¿no? Porque su mamá no podía tener hijos. Entonces ella pide, ¿no? Clama a Dios y justamente Dios halla misericordia en ella y le concede a Samuel. Y Samuel es muy, desde muy pequeño, presentado a este sacerdote Elí, ¿no? Elí. Y un pequeño detalle más quizás referente al gran conflicto, Waldy, sería, si los líderes no son efectivos en su hogar, no lo serán, pues, en nivel macro, y ahí Satanás estaba trabajando. Es interesante, Cayo, lo que estudiamos aquí, ¿no? Un personaje, alguien que es líder, pero que no sabe dirigir a su familia. A veces nosotros como jóvenes, cuando nuestro papá nos corrige o nuestra mamá, ¿no? No hagas esto, no salgas, no te conviene. Nosotros, ¿cómo reaccionamos? Ok, papi, no, está bien. O somos rebeldes también y queremos salirnos con la suya. A ver, seamos sinceros. Dayana, ¿qué dices? Bueno, sí, a veces uno se enoja porque uno quiere hacer algo, pero te lo prohíbe, ¿no? Pero siempre es para bien y es lo que a veces no entendemos en ese momento, ¿no? Bien, y también sabemos manipular, ¿no? Al papá o a la mamá. Si el papá no nos hace caso, vamos donde la mamá, puede ser. Sí, eso generalmente pasa, ¿no? Ya pues, papi, por favor, solo esta vez. Y sí, todas las veces, ¿no? Las veas ahí pidiendo. Correcto, lo que tú decías es verdad, Cayo. Pero amigos, ahora vamos a hablar un poquito más acerca, tal vez de este chasco, Daniel, ¿no? Este es Samuel, un gran líder, realmente digno de admiración, todo lo demás. Pero, ¿qué pasó también con sus hijos al final de la historia? Sí, pues la Biblia dice que él también enfrentó el mismo problema que Elí. Y eso denota, ¿no?, que lo que nos ocurre en la casa, lo que vemos, tendemos a imitar, ¿no? Quizás Elí afanado por la iglesia, los hijos salieron mal. Y Samuel también, un gran profeta, él inauguró la escuela de los profetas, ¿no? El primer decano de teología creo que fue Samuel. Pero ¿y los hijos dónde estaban? Dice que no tuvieron, el pueblo le dijo, ¿no? Ya estás viejo, Samuel, y tus hijos no son como tú. Queremos rey. Y cambió totalmente, pues, el pensamiento de Israel, gracias a qué? A que no hubo una continuidad en el liderazgo espiritual en la casa o en la familia de Samuel. Qué interesante, ¿no? Este cambio, que Dios quería ser el rey del pueblo, ¿no? Quería dirigirlos a través de sus sacerdotes, pero llega un momento por las decisiones, ¿no? Que toma una persona, qué sé yo, al momento de que el pueblo quiere un rey, y obviamente ya sabemos la historia también de lo que ocurre, ¿no? Cayo, Dayana, ¿alguna vez conocieron a algún hombre o una persona, qué sé yo, en la iglesia muy cristiana o algo así, que de repente en la cancha de fútbol, Cayo, yo sé que te gusta el fútbol, reacciona de una manera que te sorprende? ¿De dónde salió esta persona si antes no creía que era así? ¿Puede ser? Totalmente, ¿no? Eso pasa hasta en nuestro propio caso, ¿no? En nuestros mismos casos. A veces nosotros somos alguien en la iglesia y fuera de la iglesia somos alguien totalmente distinto, ¿no? Tratamos de pasarlo por alto, ¿no? Esa parte mala que tenemos de nuestro carácter. Muy bien, Dayana. Un mensaje para los jóvenes, así, rapidito, para todos. Después de todo lo que hemos estudiado, ¿qué puedes rescatar tú y qué les dirías a los jóvenes que nos están viendo y escuchando? Bueno, lo que más me ha impactado de toda esta lección es que Dios siempre escoge a seres humanos con cualquier defecto que tengamos para salvar, digamos, a su pueblo, en este caso todos los jueces, y a la vez a salvarse a sí mismos, ¿no? Porque cada juez que Dios puso tenía sus debilidades, ¿no? Pero Dios les puso en una misión para salvar a su pueblo y también salvar a sí mismos. Muy bien, hemos hablado de varios personajes. Y Daniel, ahora el tiempo es tuyo. Queremos que hagas un resumen y un llamado de la lección del día de hoy. Pues igual le diríamos lo siguiente, ¿no? De que el libro de los jueces nos enseña el interés de Dios por escuchar el clamor de sus hijos cuando ellos claman. Eso nos habla de que Dios se preocupa por ti. Y aunque hay problemas, Dios utiliza también seres humanos, no usa ángeles, no usa Avengers, no usa superstars, superestrellas. Jesús, Dios utilizó en el tiempo de los jueces a seres humanos débiles, que primeramente necesitaban, dice la Biblia, de la salvación. Así que como estos líderes religiosos necesitaban de salvación, la ayuda vino directa y únicamente de parte de Dios. El único que te puede ayudar en última instancia, mi amigo, mi amiga, es el Señor. Los líderes también te pueden ayudar. Lo importante es que tú busques a Dios, abras tu corazón y te entregues a Él, porque Él quiere liberarte, quiere descargarte, descargar esa carga que tú tienes. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, y ahora viene una parte muy especial en nuestro programa, una melodía que ya comienza a sonar y es el momento para que tú entregues tu corazón a Dios después de la invitación que el pastor nos hizo. Acompáñanos, por favor. ¿Cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esa vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que en tu tus horas de aflicción, en mis brazos te tomé y te levanté. Hey, yeah. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Gracias a Compás Compuesto por hacer de este momento algo muy especial. Y amigos, ahora te invito a que donde tú estés, vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Y es el momento de que tú entregues tu corazón a Dios para que le haga maravillas en tu vida. Dayana, dirígenos en oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias por este lindo día, Señor, que nos das, porque podemos escuchar tu palabra, Señor, estudiar tu lección. Señor, ayúdanos a poder, Señor, estar siempre contigo. Que a pesar de los defectos que nosotros tengamos, Señor, sabemos que tú tienes un plan para nosotros, Señor. Ayúdanos en el gran conflicto que tal vez algunos tendremos, Señor, en nuestra vida personal. Protégenos, cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Hemos estudiado un tema muy, pero muy interesante. Conflicto y crisis, los jueces. La siguiente semana tenemos otro tema más que especial, la crisis continúa. Desde ya una invitación. Dayana, gracias por ser parte del Código Abierto. Tus últimas palabras. Despídete de todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Bueno, me despido de todos los jóvenes de todo Sudamérica que están viendo este programa y que tengan un lindo día. Muy bien. Cayo, tu oportunidad. Quisiera decir, ¿no?, que como los héroes de esta lección nosotros podamos ser una luz para el mundo, ¿no? Y hasta luego. Muy bien, Cayo. Dani, gracias, como siempre, un privilegio tenerte en Código Abierto. Igual, y gracias, amigos. Seguimos escuchando, enriqueciéndonos de la palabra de Dios a través de este lindo programa Código Abierto. Amigos, ahora sí, a ustedes. Tenemos una cita desde ya, la próxima semana, con un tema muy especial. Desde ya, un abrazo grande para todos ustedes. Dios te bendiga muchísimo y te esperamos un reencuentro próximo en el próximo programa de Código Abierto. Un abrazo. Chao.